Radio Casu presenta el siguiente programa. Hola a todo el mundo, les damos la bienvenida al programa número 12 de Pequeño Mausoleo Barroco, aquí como siempre por la radio del Centro de Arte Sonoro, el programa donde inspeccionamos, donde exploramos la intersección entre música experimental y la tradición gótica. Este programa va a ser un poco diferente a los programas de siempre. Vamos a aprovechar para escuchar tres piezas bien bien largas que a veces es difícil ponerla en un programa, en un especial con otro tipo de música, así que hoy vamos a escuchar solamente tres trabajos de más de 10 minutos de duración, en dos de los casos alrededor de los 20 minutos cada uno, así que prepárense para un programa intenso. Vamos a empezar directamente con Ivankova, que bajo el nombre de Irene Ivankova sacó un split junto con la artista Garasi Gorostiaga, que es lo que estamos escuchando aquí de cortina, de quien ya haremos algún programa también alguna vez. Quienes hayan escuchado el programa últimamente saben que hicimos un especial sobre la carrera de Ivankova hasta ahora, con una entrevista, y aquí vamos a escuchar una obra completa de alrededor de 20 minutos que sacó en una split en cassette junto con Gorostiaga en un sello llamado Crystal Minds de aquí de España. Y así que vamos a escuchar de Ivankova el lado completo del split. Se llama Nox Profunda, o sea Noche Profunda en latín, y el tema de Irene Ivankova dura, como les decía, alrededor de unos 20 minutos, así que vamos a escuchar eso y luego seguimos con el programa. Lo que escuchamos anteriormente era a Ivankova con Nox Profunda 5 del split Nox Profunda junto a Garasi Gorostiaga. A continuación vamos a escuchar a Golem Mécanique, una productora francesa que bastante prolífica, que también tiene un sello súper interesante llamado Titania Records, que ya cubriremos alguna vez también. Una de las últimas ediciones de Golem Mécanique es un disco de dos temas largos llamado Oracle, aparentemente inspirado en la obra de William Blake, y de allí vamos a escuchar el primero de los temas. El tema se llama Daughters of Albion, así que nos quedamos entonces con Golem Mécanique. escuchábamos anteriormente era Golem Mechanic con Daughters of Albion. Vamos a cerrar el programa de Pequeño Mausoleo Barroco de hoy, agradeciendo como siempre a la gente del caso y a todo el mundo por escuchar. Y vamos a finalizar el programa con un tema más o menos exclusivo. Se trata del grupo Dead Space Chamber Music, que ya hemos escuchado aquí en el programa. Este es un tema grabado en vivo para un concierto en streaming que se hizo en Bristol. Y vamos a escuchar el tema completo que tocaron para ese show. Dura unos 20 y pico de minutos. Se llama Arca Spiritus, Spirit Box. Es un tema largo, semi-improvisado, donde el grupo va hacia algunos lugares que no necesariamente suele tocar en el resto de su obra. Así que vamos a cerrar entonces con Arca Spiritus, Spirit Box, de Dayspace Chamber Music, en exclusiva para Pequeño Mausoleo Barroco. Gracias por escuchar. Hasta luego. Thank you. Radio Casu presenta el siguiente programa.